La idea es que con Juan José González podamos tratar de elucidar algunas dudas respecto a esta puja, esta pugna del gobierno con Techín, dada a conocer a partir de la semana pasada, cuando a través de distintas informaciones se daba a conocer de que desde el directorio de Siderar, una de las empresas de Techín, se había rechazado el director propuesto por el Estado. Y decía también la información que en esta asamblea se había rechazado el decreto 441. Para que nos cuente acerca de qué se trata este decreto y por qué este bloqueo al nombramiento de un director estatal en una empresa privada, estamos en comunicación con Juan José González. ¿Qué tal, González? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Ayer habíamos hablado un ratito preparando la nota, José, y bueno, usted me explicaba muy claramente acerca de la genealogía, digamos, de esta puja entre gobierno y Techín. ¿Qué dice este decreto de necesidad y urgencia? Bueno, lo que el decreto dice es que se eleva el mínimo de directores que tiene el gobierno nacional en las empresas privadas como consecuencia de la nacionalización de las AFJP que habían comprado acciones en esos lugares. Para ser más claro, empecemos cronológicamente en el tiempo. Sí. Las AFJP, cuando se conforman, captan los fondos y aportes jubilatorios de los futuros jubilados, o sea, de los trabajadores. Con esos fondos, para que esos fondos teóricamente mantengan su valor, tienen que hacer inversiones. Y en general hacen inversiones en valores de la bolsa, o sea, en acciones de empresas privadas. Así, las AFJP, todas las AFJP existían, tenían un 5% de valores del Banco de Galicia, un 5%, un 10% de Siderar, acciones de Techín, acciones de Repsol, uh-huh. Acciones de todas las empresas privadas en la Argentina, que esas mismas acciones emitían acciones, en muchos casos, más allá del propio valor de activo que las empresas tenían, y entonces eran compradas o se las vendían a las AFJP como forma de inversión. Incluso el gobierno, por esa vía, tiene acciones de Clarín, casi el 14% de acciones de Clarín. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Las AFJP, para tener un control de las inversiones que tenían en las empresas privadas, cuyas acciones ellas tenían, también nombraban veedores y directores. O sea, según la ley de sociedades, cada porcentaje determinado de acciones que tiene un tenedor puede acceder a ser miembro, a tener un miembro del directorio. Cuando se nacionalizan las AFJP, el Estado se queda con todas esas acciones que son formas de inversión que tenían las AFJP. Sí. Por lo tanto, pasa a tener el 26,60% de acciones de Siderar. Sí. Pero cuando se produce la ley de nacionalización de las AFJP, que se sabía que existía este problema de las inversiones de las AFJP, se decide que el Estado solo va a participar en las empresas privadas, cualquiera sea el porcentaje de acciones que tenga, solo hasta un 5%. O sea, si tiene un 26,60%, no importa, va a participar en los directorios por un 5%. O sea, el Estado se fija un tope y nombra un solo director. Y así es que tenían un solo director en Siderar, las AFJP. Cuando asume el Estado, sucede lo mismo. Y nombran como director a Aldo Ferrer, cosa que Siderar acepta. En este momento Aldo Ferrer es nombrado embajador en Francia, se va a Francia, y entonces el Estado vuelve a nombrar a un nuevo economista como director del Estado de Siderar. Ese economista se llama Axel Kicillof. ¿Quién es? Axel Kicillof es un economista muy joven, debe tener 38 años, y es surgido de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es, para mí, por su postura económica e ideológica, un muy buen economista. Por supuesto que no debe ser de mucho gusto de las empresas privadas, y menos de las grandes monopólicas, y menos de las multinacionales, como es el caso de Siderar y Techín, por lo cual Techín rechaza el nombramiento de Axel Kicillof. Y en la asamblea que se realiza para elegir el directorio, rechaza el nombramiento que propone el Estado Nacional y no acepta a Axel Kicillof y nombra directamente los 11 miembros del directorio directamente del sector privado, sin tener en cuenta que el Estado tiene el 26,60% de las acciones de Siderar. Profesor... Ante esa situación, la Dirección General de Personas Jurídicas, que es la que controla a las sociedades anónimas, anula la asamblea de Siderar porque no procede, porque tendrían que haber aceptado el nombramiento de un inversor. A mí no me interesa si es el Estado, de un inversor que tiene el 26,67%, que le correspondería tener tres directores, no uno, claro, por la cantidad de acciones que tiene. Tal cual, estamos hablando con el profesor Juan José González, disculpas por la interrupción, profesor, pero mi nombre es Omar González, buenos días. Como para ampliar este punto que usted refleja, técnicamente es posible que el directorio diga, más allá de, como usted ha aclarado, que en este caso pudiera ser también un inversor privado, ¿por qué no? ¿Puede decir, no, yo no quiero a aquella persona porque no me quede bien, porque no coincido con sus apreciaciones políticas, ideológicas, etcétera, etcétera? Bueno, poder puede, de hecho lo hicieron. Lo que no pueden es que no deben, o sea, poder hacerlo lo pueden hacer, ¿sí? Pero... Sí. Como ha sucedido, se arriesgan a que esa asamblea sea impugnada por el organismo de control. Lo que pasa es que acá las empresas privadas argentinas, parece que, y especialmente las multinacionales y los bancos sobre todo, se han acostumbrado a que el Estado no tiene que intervenir en nada de los negocios privados, aunque sea inversor, la plata la manejan ellos hacen lo que quieren y se terminó. Bueno, eso no puede ser así. Acá hay reglas de regulación que dicen que tendrían que haber aceptado por lo menos un director del Estado. Como eso no se produce, se impugna la Asamblea, la Dirección de Personas Jurídicas Nacional impugna a la Asamblea, la declara nula, y obliga a que se realice una nueva asamblea, ¿sí? Cosa que rechaza la empresa. Y a su vez el gobierno nacional emite un decreto anulando el artículo de la ley de nacionalización de las AFJP, donde se fijaba el cupo en el 5%, y plantea que ahora los directores que tendrá el Estado en cada una de las empresas de las cuales tiene acciones por vía de la nacionalización de las AFJP, representará directamente la proporción de capital que tienen. Con lo cual, en Siderar le corresponden tres directores. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. O sea, al Estado le corresponden tres y en este momento tiene uno. Al Estado le corresponde tres. Por una limitación que se había autoimpuesto el Estado cuando nacionaliza las AFJP, lo limitaban al 5% y por lo tanto le correspondía un solo director. Al encontrar reacción por el nombramiento de ese único director, lo que hace el Estado Nacional, y a mí me parece que correctamente, elimina ese tope. Quizás uno podría discutir por qué lo hizo con un decreto de necesidad y urgencia y no mandó una ley al Congreso de la Nación, para aprobarlo por vía del Congreso. Ese decreto en este momento está en tratamiento en el Congreso de la Nación porque tiene que ser tratado dentro de los próximos 30 días para que tenga validez legal el decreto de necesidad y urgencia. Pero lo que no puede discutir la empresa es que no va a nombrar a los directores que le corresponden, porque yo me pregunto, ¿y si no fuese el Estado, si fuese un inversor privado, si fuese un inversor privado que tiene el 26,67% de las acciones, no pueden prohibirle que tenga la representación de los tres directores que le corresponden, porque tiene una parte importante del capital dentro de ahí? O sea, lo que pasa es que los capitalistas aplican las normativas de mercado y la proporción de capital cuando les conviene, y cuando no les conviene, no sí. quieren aplicarla. Justamente ese es el problema, ¿no? No es un privado el que tiene el 26%, no es bueno, un privado claro, el que pero tiene el inversor es lo mismo, claro. porque el Estado en este caso está representando una inversión de los jubilados, que cuyo dinero se utilizó para invertir en Siderar. O sea que están ignorando olímpicamente la inversión que realizaron los jubilados en Siderar, por vía de las ex AFJP. Entonces, hay varios proyectos ya para modificar algunas cosas que quedaron pendientes en el Congreso Nacional cuando se nacionalizaron las AFJP. ¿Sí? Hay proyectos. Yo soy referente aquí en Neuquén y militante de Proyecto Sur, el partido de Pino Solana, y les puedo decir que hay proyectos que tiene Claudio Lozano, que es el economista de CTA y aparte de Proyecto Sur, con respecto a modificatoria, por ejemplo, este tipo de cuestiones. Esto tiene que ser modificado. O sea, el Estado tiene que tener la representación directa por la cantidad de acciones claro. que tiene invertidas en las por medio de las AFJP, lo que eran las AFJP. Hoy el ANSES, el que tiene todas esas acciones, es el ANSES, y hay más de 80 mil millones de pesos en esas condiciones. Sí. Entonces, ¿cómo no va a ejercer sus derechos el Estado? González, ¿por qué es importante la participación estatal en las empresas privadas en las que posee acciones? A ver, esto fue una decisión de inversión de las AFJP, ¿sí? Ahora, lo único que, esto es lo que dice el Estado del Gobierno Nacional, aclaremos, ¿eh? Cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por eso lo voy a aclarar. El Estado lo que dice es que él quiere resguardar la inversión de los jubilados que tienen invertido ahí. Yo creo que no, yo creo que si tiene inversiones el Estado en las empresas privadas, tiene que controlarlas, y tiene que controlarse en forma absoluta. Y más si tiene casi un cuarto del capital total. Y tiene que definir incluso las políticas que esa empresa va a llevar adelante. Si, por ejemplo, Siderar, por declaraciones de la propia Presidenta de la Nación, ¿sí?, ha dicho que ella está orgullosa, yo no, que está orgullosa que Siderar sea una de las primeras empresas multinacionales argentinas que tiene capitales en todo el mundo, y yo le agregaría, y explota gente en todo el mundo, también como la explota acá, ¿sí? Y que por eso tendría que ser apoyada, etcétera. Lo dijo hace tiempo cuando se inauguró la Universidad Tenaris. O sea, Tenaris es el grupo que agrupa todas las empresas del grupo Techín, de lo que era el grupo Techín. ¿Sí? Bueno, la Universidad Tenaris se dedica a formar economistas al servicio de las grandes multinacionales de toda Latinoamérica. Yo no estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo con la universidad pública, y eso es una barbaridad, aunque se enoje la señora presidenta porque apoyó ese proyecto. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que hacer es controlar a las empresas efectivamente, pero no solamente porque tenga acciones, tiene que hacerlo como poder del Estado. ¿Sí? ¿Qué cosa, por ejemplo, puede controlar un director, en este caso minoritario, ejemplo, como el Estado en una empresa privada? Y mirá, no, el problema es que si son 11 directores y vos solamente tenés 3, te vas a enterar de las cosas, pero no vas a poder incidir porque los otros van a tener 8 votos más que los tuyos. Entonces, por ejemplo, ¿qué hizo Siderar? Siderar ganó el grupo Techín, ganó más de 4.500 millones de dólares el año pasado en la Argentina, mejor dicho, como empresa argentina, en todo el mundo, ¿sí? ¿Y qué hizo? En vez de invertir en la Argentina, se fue a invertir a países del norte de África, a países de a otro tipo de países, con dinero que se produjo en muchos casos con inversión de los argentinos, como este 26,67%. Entonces, lo que tiene miedo Sidrar es que los tres directores que va a poner el Estado, o uno que ponga el Estado, es que determine y denuncie qué tipo de inversiones está haciendo Sidrar, que saca plata de la Argentina para invertir en otro lado. Entonces, este es el problema por el cual las empresas privadas no quieren. Pero no es solamente Sidrar, ¿eh? Sí. Son todas las empresas, porque también hay inversiones en Telefónica, lo dije recién, en Telecom, en etcétera, etcétera, por vía de las cuestiones de las AFJP. ¿Qué significa esto? Que va, que el Estado va a tener veedores por vía de directores en casi todas las grandes empresas de la Argentina, lo cual a mí me parece muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque como dijo un célebre general, tres veces presidente de la República Argentina, ¿sí?, en los países como el nuestro, en los países que todavía no han desarrollado un proceso completo de emancipación nacional, o planifica el Estado o planifican los monopolios. Y desgraciadamente, desde el neoliberalismo menemista, están planificando los monopolios. Y desgraciadamente siguen, aún con este gobierno y el anterior de Néstor Kirchner, siguen planificando los monopolios. Con lo cual me parece bien que hayan decidido tomar alguna medida que controle al capital privado en toda su forma, especialmente al más concentrado, como son las grandes multinacionales, sean argentinas, sean extranjeras o sean de la Cochinchina. Ha sido muy claro, Juan José González. Muchas gracias por esta charla con la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y llámenme cuando ustedes crean conveniente. Muchísimas gracias. Seguramente retomaremos contacto. Bueno, hasta pronto. Hasta luego. Chau, chau. Juan José González es economista, docente de la Universidad del Comahue. Se calmó al final, ¿eh? Sí.